La compañía danesa Hugo Games es responsable de Hugo el Troll, un popular personaje televisivo conocido en más de 40 países y que ha recibido cientos de premios. Ahora la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo se une a Hugo en Ronaldo y Hugo Superstars Skaters, un videojuego gratuito de acción y aventuras disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Cristiano Ronaldo y Hugo el Troll deberán zafarse de Pete, el insistente paparazzi, en el nuevo juego para móviles. Ambos irán a toda velocidad por las espectaculares calles de Las Vegas. Tenemos una entrevista en vídeo con Cristiano Ronaldo hablando de este videojuego que acaba de lanzar y que puedes ver en nuestro canal de YouTube. Cristiano dice: será increíble acompañar a este personaje en el juego. Para mí es increíble. Me siento muy orgulloso. Espero que a la gente le guste, porque es un juego fantástico. Eric Cole, consejero delegado y fundador de Hugo Games, dice: en los viejos tiempos, Hugo era, entre otros muchos países, muy famoso en Portugal. Ronaldo nos respondió: me parece muy guay. Recuerdo a Hugo de mi infancia. Me trae muy buenos recuerdos. Me veo fácilmente en un juego con este personaje de mi infancia. Ronaldo comenta: yo aspiro a ser siempre el mejor, no solo en mi trabajo, también en este juego. Creo que tiene gran potencial. Vamos a intentar que sea el mejor juego de la historia. Será divertido, sobre todo para los niños, que van a ver a Ronaldo de una manera diferente. Van a disfrutar mucho y les va a encantar el juego. Las aventuras de Ronaldo y Hugo Superstar Skaters están disponibles gratuitamente en la App Store y en Google Play. Los videojuegos de Hugo han sido descargados más de 25 millones de veces en móviles y tabletas. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.